Multipoemas Radio. Les saludamos el día de hoy con el estilo lamentablemente inconfundible de Jorge Saldaña. El Alternativo es una producción conjunta de los medios por internet para mantener en su espacio a tan importante comunicador. Es una cosa. Estoy hasta la madre de tanta demagogia, de tantas entrevistas y tanta inseguridad. Señor Saldaña, muy buenos días. ¿Cómo está el día de hoy? ¿Qué pasa, mi querida Mona Lisa, Ana Lilia? Mucho gusto en saludarte. ¿Qué novedades de novedades hay? Bueno. Hay muchas novedades, ¿verdad? Sí, la verdad es que ya estamos en tiempo de primavera. Vamos a dar una noticia bonita. Llegó la primavera. Bueno, ya desde el otro día llegó, ¿verdad? Pero aquí hace sol, a veces ya llovió y llovió mucho. Y nada más. ¿Qué novedades tendrán todos nuestros múltiples amigos a lo largo de quién sabe cuántos lugares? Pues ya no sabemos, ¿verdad? Ya no sabemos. Bueno, pues estamos en muchos lugares, estamos transmitiendo desde México para el mundo a través de Radio La Nueva República.org, de Notipoemas.com, de Radio AMLO TV, de Alcalorpolitico.com, de Radio Poder Ciudadano MX, lagaceta.org, ciudadanos.com, Open Magazine Info, jóvenesconorona.org, la revoltosa blogspot.com, la patria es primero blogspot.com, byronbarranco.com, que por cierto ya anda allá en Macuspana para el arranque de campaña, él va a cantar, en telenoticias.com.mx, elsantuario.org y radioensintonía.com. Bueno, son las estaciones y saludamos a este auditorio en México y en el mundo, porque pues todo se escucha y en internet. Y ya en local, en las más allá de nuestras fronteras, las estaciones que nos retransmiten son Red Puente Sur TV, Venezuela, estamos ahí en la Radio del Sur con sus 8 estaciones, un cordial saludo a todos, en el 92.5 FM en Táchira. En Uruguay estamos en el 105.3 FM, en Montevideo, en Radio Amanecer 92.7, en su red de 7 radios, en Radio SFM, en Neva Helvecia, en Colonia, Uruguay. En Ecuador estamos en Radio Superca, El Carrusel, La Prensa, El Telégrafo. En Honduras estamos en Radio Hualcho, en el 1015 AM. En Radio Daniel Viglietti. Y en España estamos en Radio Contrafarsa. En Palma de Mallorca, en el 87.6 Fiesta FM. Mandamos un saludo muy cordial a sus audiencias y pues estamos aquí ya en México en plenas campañas, señor Saldaña. Pues eso, fíjate que es una de los montajes más lamentablemente, ¿cómo te voy a decir? Si yo fuera joven, no, porque desde aquella época era yo crítico y no me dejaba yo llevar por estos devaneos del poder. Yo creo que la democracia en México ha sido utilizada por un poder o por varios poderes, y es una rebatinga por utilizar la democracia para convertirla en un nicho de mercado. Es decir, para acabar pronto, si tú me dices, voy y comenzamos una época de elecciones y una pre-campaña, luego dices, párale, estate un poco de tiempo callado, que ahorita viene el posicionamiento radiofónico y televisivo de la importancia de los candidatos. Ya salieron, ya los conocimos, ya sabemos quiénes son. Y ahora deja que los locutores hagan su trabajo. Y entran los locutores. Y tenemos 3 o 4 meses en los que con campaña, sin campaña, con Valdés, sin instituto de no sé qué, la noticia fundamental, a pesar de la mortandad, a pesar del Papa, a pesar de todo lo que tú quieras, ha sido la elección y la personalidad, no siempre brillante, de los candidatos. Me refiero primordialmente porque quién sabe quién será el señor Cuadri, porque quién sabe en realidad si la señora Wallace, que respetamos muchísimo su dolor y su empeño y su trabajo, qué condiciones tiene para hacer esto. No sabemos la aportación ideológica que pueda tener Juanito, así se llama, Juanito, y así por lo consecuente. Entonces, estamos ante un verdadero y auténtico show, y el manejo televisivo de un show. Si luego me dicen a mí, espérate que ahorita viene, durante 2 o 3 meses, 90 días o lo que sea, ya no van a poder hablar los candidatos, ok, váyanse a descansar, preparen su campaña, que mientras hacemos el relevo, ¿a quién? A las encuestas, y le entregan a un candidato su triunfo, porque todos los locutores no se empeñaron en conocer a fondo los impedimentos que pueda tener alguien para ser presidente de la República, o las ventajas verdaderas del cambio necesarísimo que hay que operar en México para que las cosas funcionen. No se ocuparon los candidatos, se ocuparon los encuestadores en entregarme a mí un punto de vista ya digerido, y me entregan un candidato que va con 10, 20, 30 o 40 puntos de ventaja. ¿Cierto? No lo sé. ¿Falso? Tampoco lo sé. Lo que a mí no me gusta es la imposición de que me digan, mira, esto es así, la lógica indica que tienes que aceptarlo. ¿Por qué? Porque yo tengo la verdad. Eso es un mecanismo de empleado de tercera. Esto es así, ¿por qué? Porque así está. Ah, pues a todo dar. No, pues si es que así está dicho. Pero ¿quién dijo? Eso no te importa. Entonces, así, ¿cómo hiciste la encuesta? Pues eso, ¿qué te importa a ti? A ver, Roy Campos, ¿pero por qué dice usted que hay 50 puntos de adelanto de alguien de los candidatos? Si evidentemente a mí no me ha convencido con su léxico, a mí no me ha convencido con su ideología, a mí no me ha convencido con la esencia fundamental y los principios de la candidata, o el otro señor no me ha convencido con su izquierdismo, y esta no me ha convencido con el derechismo, y este otro no me ha convencido con su belleza estética, espérate, belleza estética, espionazgo, ¿no? Con su juventud o lo que sea, o con su atuendo, con lo que gustes y mandes, ni tampoco me ha convencido por la cultura que tiene, y cuando me ha explicado la esencia de su filosofía. Eso no lo dicen los encuestadores. Ellos me dan algo ya masticado y digerido. Y luego entran las campañas. Y entran las campañas. Y entra nuevamente el radio a que el candidato número uno está muy a todo dar. Y es como los concursos de Marianela de Montijo, pobrecita que tuvo niño, ¿verdad? Pero parece que es uno que no, vaya, no. No repuntó, pues era un chiquito. Yo me diría que hubiera tenido ahí un mocotroco de 4 kilos, ¿no? Algo así. Marianela de Montijo es una de las chicas más... de las muy guapas. ¿No? Muy guapa, con B grande. Señor Dalai. Bueno. Wow. Ya me bifurco, Entonces... ¿qué es lo que sucede? Entonces entran nuevamente las campañas ahora, pero los locutores, y por ejemplo denuncio, tengo que hacerlo con simpatía o no, igual lo haría yo para la señora Peña Nieto o para el señor Vázquez Mota o para como sea. Andrés Manuel, le quitan el audio, así es, se oye pero no se... A ver, el locutor dijo, los autollamados izquierdistas, ¿por qué tanto odio? Pues, ¿qué son tan impotentes los de la derecha? Y son tan impotentes los, como, bueno, por ejemplo, el joven, y es mi cuate, pero lo saludo, el joven Beteta, pues es un portaestandarte del neoliberalismo, es un hombre de negocios, de empresa, él le da primacía a la bolsa de valores, al índice Nikkei, al CAC 40, a la subida del oro, a la revaloración de la plata, a las fluctuaciones del petróleo. ¿Por qué tanto pavor a un pensamiento ligeramente echado hacia el Evangelio? Finalmente, pues el sí. Evangelio es bien izquierdista. En los discursos de ahora que vino el Papa, fíjese que pues sí. Muchos, sin verlos en el contexto, nada más ver el contenido, muchas de las cosas que dice López Obrador las manejaban los curas que presentaban al Papa y todo eso, hasta él mismo. Indiscutiblemente la doctrina cristiana y el pensamiento de Jesús. Ayer el obispo Gallú, que ayer vio una foto, que era mi cuate, era enemigo de Juan Pablo II, tenía una catedral de Evreux, se llama, y se dice entonces esa catedral, que es una de las más bellas de la cristiandad, se la quitaron por andar de grillo, ayudaba a prostitutas, no odiaba a los homosexuales franceses, y cuidado que hay un montón. ¿Qué más? Hacía cosas así, y le quitaron la catedral, y era mi cuate. Y decía, mira, hay algo peligrosísimo en el mundo. La inconformidad, la pobreza. Y el Evangelio es una chispa, es decir, es como poner estopa, gasolina y fuego. Entonces, le tienen miedo, el neoliberalismo le tiene miedo a la doctrina cristiana, porque a pesar de que los neoliberales y los de ultraderecha son cristianos, le tienen miedo porque el cristianismo de un izquierdista es muy peligroso para ellos. Es muy peligroso porque si alguien se toma en serio a Jesucristo, obviamente Cristo tendría que estar ahorita armando una otra revolución al estilo zapatista, al estilo de aquella época, de nuestra revolución, en contra de una tiranía establecida, en contra de un despotismo y en contra de un dictador. Total, que en este momento las campañas se inicia, no se inicia, continúan con un matiz diferente, pero ya teniendo como preestablecido el hecho de que el recampismo, Ruy Campos es un señor muy amable, con mis respetos, y que tiene la tendencia a dar resultados según la encuesta, pero esos resultados son los que convienen adecuadamente a lo establecido, a los hombres de dinero, de poder. Total, Ruy Campos entrega cuentas, y las cuentas son: el candidato que conviene ahora lleva 20 o 30 puntos por delante. ¿Para qué carambas vamos a hacer ya las elecciones si ya está dado? Y si ahora vienen 20 millones de anuncios para corroborar la decisión que nos ha comunicado el Ruy Campismo, digan ustedes, ¿para qué gastar esa monstruosa cantidad de dinero en una democracia previsible? Ese es por un lado. La otra está en que se hace hasta lo indecible para descalificar, denostar, degradar a Andrés Manuel López Obrador. Lo dice aquí un Twitter que estaba yo comentando, que es chistosísimo. Ahorita a ver si se los encuentro, donde yo le decía, oye, tú no, dice, ay, qué pena que Andrés Manuel López Obrador sea así. Sí, fíjate, mi querida a Mona Lisa, ¿sí? este tuit, dice, me lo manda a mí, dice, si AMLO quiere hacerlo todo, no es cierto. No quiere hacerlo todo, yo lo conozco. No es. ¿Quiere hacerlo todo? ¿Sabe quién quiere hacerlo todo? Yo. Yo sí soy vanidoso. Me dicen que soy preto, para que la chingada, que me la como a puño, no sé qué. Sí soy, bueno, yo soy y lo acepto. Pero AMLO no tiene las características de un hombre prepotente ni vanidoso, ni quiere hacerlo todo. Lo que dice el señor es falso, pero ya lo dice. Es un anuncio. Si AMLO quiere hacerlo todo y no confía en su equipo. Ya le dijo prepotente, quiere hacerlo todo, y no confía, y desconfiado. Ahora, ser desconfiado en México es, no es útil, es necesario. Pero ¿en claro. quién puedes confiar? En nadie. Nadie. En todo, nadie. Todo mundo tiene precio, pues hay una corrupción tremenda. Habiendo corrupción, cada quien ve para su santo y por lógica no puede haber lealtad. Porque cada quien ve para su santo antes de servirle a alguien. Es decir, no hay, entonces, de ser desconfiado en México es como tener que estar bautizado. Sí, no puedes confiar. Tú vas a confiar en el señor que te dice, el funcionario que dice, mire, tu caso lo estoy examinando. Falso. ¿Puedes confiar en que está examinando tu caso? No. Yo le devuelvo la llamada. ¿Puedes confiar? No, nunca va a llamar. Yo te arreglo eso. Nunca lo va a hacer. Si puede, te CHINGA. Pero no lo va a hacer. Así es que es muy desconfiado. Claro, mi querido Beatles 53, tiene que ser desconfiado porque tiene que ser desconfiado todo el mundo. Y porque igual doña Josefina Vázquez Peña y don fulano de tal Vázquez Mota tendrán que ser desconfiados, porque en un país donde no hay cultura, hay la jerarquía de la no honradez y la corrupción, no hay lealtad, y no habiendo lealtad tienes que ser desconfiado. Pero tú lo aplicas muy bien para tus fines personales. Si AMLO quiere hacerlo todo y está, no confía, es desconfiado en su equipo, será su ruina. Pues eso es lo que deseas, que sea su ruina. Claro. Si no, lo aumentarás. Claro que eso es un deseo interior. Nuevamente, es una lástima. ¡Ay, sí! Pero si hay un locutor que es el maestro de esto, el que se conduele con tristeza del dolor del vencido. Porque obviamente le va a otro, al candidato que gana. Entonces tú dices, qué lástima, es una lástima. Y luego para rematarla dices, no entiendo tanta necedad. Lo que tú quieres es que yo piense que está justificado que pierda, porque según tú es desconfiado, prepotente, te da lástima y porque es un necio. Son puras antivirtudes inventadas. No es ni, mira, si fuera necio, no hubiera ido a darle la mano ahí a López Dóriga y al güey ese. No hubiera ido un o necio, no hubiera ido a ver al Papa, ¿no? Ni hubiera ido a lugares así. Así es que ustedes están poniendo defectos donde no los hay. Tiene a lo mejor otros y yo los voy a decir. Pero ustedes están inventando defectos falsos, solamente con el espíritu del locutor, porque eso da mucho coraje. Da mucho coraje, como por ejemplo a mí cuando me corrieron una vez, me fui afuera de México, y una vez dijo un presidente de la República, un pequeñajo así horrendo, dijo, bueno, tenemos que vender el canal porque hubo muchos gastos. Ahí está Saldaña en Europa. ¿Y cuánto nos cuesta mantener a Saldaña en Europa? Me habían corrido después de 20 años. No me dieron mi dinero correspondiente. No me jubilaron. ¿Cómo se llama? No me liquidaron. Me corrieron. No me dieron ni un centavo. Y el presidente dijo, Saldaña nos cuesta muchísimo en Europa. Yo me mantenía por mí mismo y trabajaba allá. Eso da mucho pinche coraje. Ahora todavía me da coraje, ya pasaron como 30 años. Entonces luego decía, oye, tú es que es retrepere potente, qué bruto, qué barbaridad. Ay, que me da mucha pena, qué lástima. Es decir, él es un desgraciado, le estoy inventando cosas. Y yo quedo muy buena gente, porque yo, ay, qué pena, qué necio es. Si supieras cuánto me duele, así, ese es el mecanismo locutoril. Se llama escarnio. ahorita voy a buscar, por favor, si eres tan amable, el escarnio, sí, que es el dolor, el burlarse del mal ajeno cuando tú mismo lo provocas. Por eso no, compañero. No todos te pueden creer. No tengo nada contra ti, mi querido Beatle 53, que está diciendo todo eso. Bueno. Si AMLO quiere hacerlo todo, le confía en su equipo para la mayoría, tándale sea. Y te da pena que sea tan agresivo. Y bueno, ese escarnio es una afrenta, un agravio, una burla, mofa, humillación, ofensa, insulto, injuria, vejación, menosprecio. Pero alguien que está dolido y no puede defenderse. Esa es otra característica del escarnio. El ejemplo de escarnio que nos daban en el seminario era cuando alguien le picaba a Cristo crucificado y le decía, órale, no que eres tan potente, llama a tus ángeles para que te vengan a hacer la defensa aquí. A ver, llama a tu ejército, órale. Y le picaban o no le picaban con una lanza o cosas de esa naturaleza. Ese es el escarnio. Entonces, aquí apoyados ellos y cobijados bajo la sombrilla, bajo el manto, bajo el paraguas extraordinario de la televisión, se suben al carro de la televisión y dicen eso. Yo voy a señalar algunos aspectos que me parece que pueden ser de utilidad, y si no de utilidad, sí pueden ser crítica y autocrítica, y si lo soy para otros, tendría que hacerlo para AMLO. La idea de AMLO no puedo evidentemente criticarla. Hay algo, un imperativo categórico de mí mismo que me impide criticarla, y es que prácticamente toda mi vida activa he pensado así antes de que AMLO entrara a la vida pública por lamentabilísimas circunstancias de la vida. Cuando yo ya era un caballero, AMLO jugaba con caballitos y con pescados allá en su tierra de la Macuspana, donde está hoy. Bueno, pues yo creo que él ha tenido buenos maestros. Fíjese que él siempre hace mención a sus maestros, a la gente que le enseña. Es una gente que reconoce. Yo no digo que diga que yo le enseño. Yo no le enseño. Yo simplemente he dicho que cuando él era niño yo ya tenía problemas por pensar como pienso, lo cual indica que no me estoy subiendo al carro. Sí, no estoy ahora porque es candidato, ni mucho menos, y desde hace tiempo. Pero, en fin, ese criterio que tiene acerca de la lucha anticorrupción y, por consecuencia, la honradez, el hecho de que tenga su gabinete y se presente como tal para decir humildemente quiere decir, sin tanta jalada, sin tanta cosa, oye, yo aquí tengo unos cuates que sirven para trabajar. Ese era un motivo de nuestro programa desde que se me permitía y antes de haber sido expulsado de la radio mercantil. Pero he notado que Andrés Manuel intercala mucho espacio entre palabra y palabra. Esto tiene varias posibilidades de interpretarse. Uno, de que hay que aprender. Yo no sé cómo se pueda llamar, pero aquí me compré justamente ayer un montón de libros. No, una colección muy bonita de libros que tienen que ver con un ejercicio de dicción, con ejercicios que conste que estoy muy consciente de mi edad, de mi, ¿cómo se llama esa enfermedad que nos da a todos los viejos? De Alzheimer. El Alzheimer. En el chat les recomendaban ácido glutámico, señor Salvador. Pero esta es una cuestión quizá de práctica o de deformación. Quizá a mí me ha servido mucho el ejercicio que yo propongo, me he propuesto a mí mismo como una terapia ocupacional, el hecho de tener un programa de radio desde hace unos 30, ¿qué será? 14, como unos 20 años que tengo el programa diario. Y ese programa diario me sirve mucho porque me obliga a estar buscando una materia la cual voy a desarrollar. Efectivamente, con mi pereza tradicional, no la escribo antes. Entonces me hago como un esquema para ver qué voy a decir de tres o cuatro cosas, y si tengo suerte y me acuerdo de las cuatro cosas, puedo platicar con ustedes o platicarles. señor. Trato de que no escucharme a mí mismo. Yo me acuerdo que en la clase de literatura, no sé exactamente dónde, el hecho de cuando se interpreta la personalidad, la estrategia de un locutor, el locutor dándole el entendido de locus, locuor, que quiere decir hablar, el que habla es un locutor. Entonces el hablante, si se espera mucho entre palabra y palabra, puede dar varias apreciaciones al respecto. Está dictando cátedra. Dictar un poquito, va usted a ser dictado, profesor, entonces váyase despacio para que yo pueda escribir. Pero esto, yo creo que en los actuales medios de comunicación resulta o repelente o contraproducente o no tiene todo el resultado querido, deseado. Sí, lo necesario es tener un pensamiento, concretarlo y decirlo de una vez. Y decirlo de una vez, dando pausa, evidentemente, para que el público comprenda lo que se está diciendo. Para que no se le aglomeren los pensamientos, pero tampoco para que se le dispersen. Entonces, algo que me alarma un poco es ver que Andrés Manuel López Obrador se espera un segundo y medio entre palabra y palabra. Así es, señor Saldaña, pues... Ay. No te entendí nada porque se cortó todo. Sí, bueno, yo le quería decir que nos están reportando que hay fallas, yo que pienso, en el Internet, porque tanto en Radio La Nueva República, la televisión, como en la de Radio AMLO, Radio AMLO dice que se les congeló la imagen. En la de Radio La Nueva República ya cambiamos al comprimido y pues ya se ve bien, pero pues les avisamos, por favor refresquen la página, ya se está viendo el señor Saldaña en Radio La Nueva República, y por favor chequen en la televisión de Radio AMLO, se congeló la imagen en Radio AMLO TV, por favor chequen. No, pues seguimos la transmisión, estamos en Radio AMLO, estamos en todas las radios que nos retransmiten, en Radio La Nueva República nos pueden escuchar en el servidor alterno, corran la voz, y pues seguimos, señor Saldaña. Bueno, entonces por ahí yo voy a ver cómo están estos libros, hay una colección de libros que dice en ejercicio para todo el cerebro, cómo desarrollar el poder del lado izquierdo del cerebro, porque el lado izquierdo, pues si yo pienso como izquierdista, debo desarrollar el lado izquierdo del cerebro. Aprenda más rápido y recuerde más, juegos para ejercitar al cerebro, lo cual está todo dar, y ejercicios inteligentes. Y eso es un montón de libros muy bonitos que están en su cajita aquí. Y les voy a decir a ustedes, por si seguramente que les puede ser de utilidad, sobre todo para las personas que como yo visitando, es de David Gammon y Allen Bragdon, y es de la colección Ejercita y Activa tu Cerebro, y esta es de la colección, ahorita les digo cuál es la casa que editorial de esto... Grupo Editorial Tomo S.A.D.C.B. Grupo Editorial Tomo T.O.M.O. Tomo como un tomo de libro, no de tomar. Entonces, todo esto sirve para que nosotros tengamos el ejercicio de pensar y decirlo. Yo creo hacer, digo, no soy ningún experto, no lo he estudiado, pero creo que lo que podemos pensar es de que hacerse el mecanismo mental de lo que quiero decir. Y una vez que ya pensé lo que quiero decir, tener la suerte de encontrar las palabras o los sinónimos de las palabras adecuadas, porque muchas veces yo pierdo una palabra, pero tengo que tener sinónimos para decirle a ustedes. Y hay palabras que se le esconden a uno. A mí se me esconde mucho la palabra del cuartito donde van a sacar dinero para de los bancos, que es un qué, un sacador, un qué, cajero automático, coño, nunca me acuerdo de un cajero automático. Y lo mismo de la cartita que uno tiene así de metal plástico, que tiene el logotipo de un banco para sacar para sacar dinero de ese banco. Ese se llama la tarjeta de crédito, ¿verdad? Sí. Eso ya me acordé hoy. O de pero muchas veces me olvido de cosas idiotas así. Hay gente, hay personas que uno ve y cómo se llama este cuate, porque algo dentro del cerebro le está diciendo este no o este sí. Y te acuerdas de otros, y hay veces que se acuerda uno de gente que digo, ay, tú te llamas fulano de tal, coño, pero si nos conocimos hace 30 años, y en cambio alguien que viste la semana pasada, se te olvida. Todo eso, tiene que ver mucho con la expresión, y es fundamental, y seguramente que los candidatos lo estarán viendo todos y cada uno de ellos, para que, pues para que normen su criterio, ya que están metidos en esto. Aunque, despreocúpense, la televisión con 20 millones de spots hará todo lo conducente. Sí, bueno, de acuerdo a los presupuestos. ¿Qué dijiste? Ah, bueno, hablando de la gente inteligente y que ejercita el cerebro, porque realmente ya ve que, bueno, se pensaba anteriormente que con la edad se iban deteriorando las neuronas, y no, simplemente es que tiene que ejercitarse. Y sea las últimas investigaciones tan interesantes en neurofisiología, si lo indican, es cuestión de ejercitarse. Pero hay gente que, pues, fíjese que en internet, hablando de, pues ya que es un medio alternativo por internet, ¿verdad? Hay una cosa que a mí me pareció muy interesante en relación con el arranque este de las campañas, pero fue la reacción de la gente en Twitter. Fíjese que desde ayer en la noche, bueno, ya ve que Josefina Vázquez Mota arrancó su campaña con un gran evento televisado a nivel nacional. Peña Nieto en el DF fue Josefina, Peña Nieto lo hizo en Guadalajara, también televisado con toda la parafernalia, aviones y demás. Y pues López Obrador empezó hasta hoy en la mañana a las 7 en una modestita conferencia de prensa, ¿no? Hasta las 12 del día ya arranca en Macuspana. Pero, ¿qué pasó en internet? Fíjese que AMLO acaparó Twitter durante el arranque de las campañas, fue increíble. Se ha mantenido como trend topic nacional de Twitter. Fíjese que sí, anoche, yo estaba aquí como a la 1 porque estamos preparando unas transmisiones, y el hashtag hoy y mañana con AMLO se mantuvo arriba. Luego le seguía te cambio a Josefina por, y luego en tercer lugar iba EPN, la esperanza de México, que son pues ahí todos los fans, ¿verdad?, de cada candidato estaban pero bombardeando el Twitter, dicen, y se ha visto, se ha comprobado que hay muchos bots, así les llaman, que son cuentas fantasma de Twitter que están tuiteando a favor de Peña Nieto y de Josefina. Pues ni así. Y mire, ahorita estaba viendo en Twitter, checando por supuesto lo que nos dice la audiencia, sigue en trend topic nacional hoy y mañana con AMLO, en segundo lugar está te cambio a Josefina por, y pues yo ya no veo a Peña Nieto, yo creo que se fue a desayunar o algo así, su gente, porque, y ha seguido, y fíjese qué interesante, porque no empezó campaña ayer, no hubo evento, no hubo parafernalia, pero hubiera visto la cantidad de mensajes ese de hoy y mañana con AMLO, y bueno, muchas encuestas que han, sondeos más bien, sondeos y encuestas que han salido también en internet, de Milenio Diario, de Univisión, por ejemplo. López Obrador arriba, segundo lugar Josefina y tercer lugar Peña Nieto. Hoy sale también la encuesta, la tercera encuesta de los medios alternativos que se hizo en cada plaza, pues ya postearemos y transmitiremos los resultados, todavía no lo sé. Nada más de que Molotov luego hacía corajes, andaba levantando encuesta porque se hizo en toda la República, persona a persona. Y decía, una señora de los chicles puso que ella por Josefina. Pero bueno, es una encuesta que se trata de hacer. Pero fíjese que es una revolución internet en esto de las campañas, ¿eh? Sí, fíjate que a mí se me aunque se enojen. Se me ocurrió hacer actos de campaña imposibles. A ver. Imposibles. Chicos o surrealistas, solo nomás por pasar el tiempo. Por ejemplo, el señor Cuadri convoca a todos sus seguidores a un mitin en el Estadio Azteca. Yo digo, es surrealista, es imposible, ¿no? Juanito reta a hacer su acto de campaña y lo va a entrevistar Platanito. ¿Sabes quién es Platanito, no? Uh-huh. Un payaso de... Bueno, payaso de la de la tele, pero no es simplemente un payaso, es un personaje que es un monumento a la procacidad, es decir, a algo escatológico. Y entonces Juanito va con él. Por ejemplo, doña Josefina va a decir, va a hacer una conferencia en La Ibero acerca de las excelencias de las tesis economicistas de Augusto Pinochet. Ya viste que Josefina elogió a Pinochet por sus logros económicos. ¿Qué otro hay? Andrés Manuel, ¿qué va a hacer? Andrés Manuel tiene que hacer algo. Ahorita te digo, ¿qué es lo que le pusimos a Andrés? Peña Nieto. Peña Nieto va a recibir la adhesión del sindicato. El sindicato de pilotos de aviones no tripulados se va a adherir a Peña Nieto en un acto masivo muy bueno. Y también, y el de López Obrador, ahorita te lo digo, que también está rechistoso. Bueno, adelante, ¿qué otra cosa ha habido? Bueno, pues en el país también se aprobaron ya las candidaturas formalmente por el IFE y hubo, no sé si lo comentamos en alguna ocasión, estuvo... 53 personas se registraron como candidatos presidenciales ante el IFE, y bueno, el IFE los rechazó, ¿no? Nosotros habíamos, sí, acuerda de... ¿Por qué Castañeda no? No, pero bueno, fueron 53 personas las que se registraron como candidatos a la presidencia de la República sin partido, es decir, como candidatos independientes. Pues todos hemos... ¿Y fueron aceptados? Te pregunto, ¿cuántos fueron aceptados? Pues ninguno, señor Saldaña, el IFE dijo que no. Ahorita algunos de esos candidatos van a impugnar, como lo hizo saber el candidato que quería ser senador del PAN, González Smart, ¿cómo se llama? No. Lo que estuvo... Ay, no, se de me... varón. No, era... Era este... Lo que estuvo es que hubiera habido golpes, ¿verdad? Si no... los golpearon algunos, yo oía a Levarón que estaba diciendo que lo habían golpeado, ¿verdad? Sí. No podemos hablar, te tardas mucho. Pues, porque no sé si le pusieron el chicharito, porque yo estoy contestando rapidito. Ah, bueno, pues ahí no se oye buena. Bueno. A lo mejor a ver, no me oye. Salió en un artículo por ahí, en un de esos que tú le llamas hashtag o como se llame, ¿no? En el internet, una entrada de Alejandra Sota, Alejandra Sota Mirafuentes. Yo he enviado muchos correos ahí, ninguno, ni por educación, dicen. Desde antes que estaba un grandote que se apellidaba Gil, yo mandaba cosas así que podrían tener una decir, oye, estás equivocado, oye, no grosería ni mucho menos. Entonces no contestaban, tampoco la señora Sota. Sembramos la semilla del México seguro, justo y próspero que todos queremos. En esto que es un dicharacho que está muy hermoso, sembramos la semilla del México seguro, justo y próspero que todos queremos, sí. Pero hay semillas que tardan 100 años en florecer y en que nazca la planta. A mí me regalaron un ahuehuete, uno de los árboles más grandes del mundo, unas semillas, y los van a ver mis bisnietos. Entonces, las cosas de la patria, de la nación, hay que sembrar la semilla hoy para que mañana al amanecer esté fructificando. Por ejemplo, si yo dirigiera un país y dijera, me bajo 50% el sueldo hoy día 30, mañana es día primero. Mañana es día primero. No, pasado mañana. Así es, 31 apenas. Pasado mañana se verían los resultados. Entonces, perdón, señora Soto, el hecho de sembrar semillas para el futuro no deja de ser, en la política actual, un acto simple y sencillamente de demagogia. Fíjese que el Twitter de Alejandra Sota Mirafuentes, ella es la coordinadora general de comunicación social de la Presidencia de la República. Generalmente estos twitters los manejan otras personas. Lo importante. Y esperar que alguien del gobierno nos conteste. A ver, bueno, ya que no podemos hablarnos convenientemente, mi querida Mona Lisa, sembramos la semilla del México seguro, justo y próspero que todos queremos, pero sembrar una semilla lleva implícito el hecho de que hoy, como dicen en Jalapa, no están resueltas las cosas, y que si bien ellos han hecho algo bueno, entre comillas, porque ¿quién dice que es bueno? Ellos. Cuando lo que uno dice que lo que hace es bueno, pues no deja de ser alabanza en boca propia. Y luego dice la Alejandra Sota Mirafuentes: quiero compartir con ustedes las ideas principales que el día de hoy expresó el presidente Calderón a los mexicanos en el marco del evento Gobierno Democrático que Rinde Cuentas. Calderón planteó 18 transformaciones tangibles, es decir, que se pueden tocar, es decir, tangibles, que han cambiado sin duda el rostro de México en los últimos años. Dijo Calderón como número uno de sus 18 transformaciones: nunca se había enfrentado el problema del crimen de manera integral. Y yo creo que todavía no. No, todavía no, por esto, señor presidente Felipe Calderón Hinojosa, porque una manera integral es desde el pobre campesino, permíteme, desde el pobre campesino que no tiene que comer, y llegan tres empistolados y le dice: o quieres 50,000 pesos o mueres. Pero ¿por qué 50,000 pesos? Para que siembres marihuana. Y nunca he visto que haya algo relacionado con la miseria del que tiene que sembrar marihuana, o porque lo obligan, o porque si no, no tiene que comer. Si no se ha enfocado el problema desde ese ángulo, el problema no está, como dice la señora Sota, que nunca se habría enfrentado el problema de una manera integral. No. Falta lo de los campesinos. Otra. Si tenemos en la televisión una invitación cotidiana, común, corriente, insistente, corriente quiere decir todos los días, a todas horas, conformamos una mentalidad cercana a la muerte, y la muerte es una enseñanza cotidiana. En este mismo momento yo pongo y puedo encontrar en ahorita como 5 o 6 programas en el esquí dedicados a hacer una exaltación, una descripción, una explotación a la muerte. Así es. Eso conforma una idea violenta que atenta en contra de la seguridad y del niño que se va formando una naturaleza inclinada a la violencia de la muerte y no de la vida. Ahí está. Y si yo preparo a niños que tienen una cultura de la muerte, estoy haciendo porque en el futuro se conviertan en delincuentes que el mundo conoce bajo el mundo actual nuestro como sicarios. Entonces, ¿se ha enfrentado el problema de una manera integral, señorita? Creo que no. Y la firmeza y la convicción con que lo hemos hecho, que tienen firmeza y convicción para haberlos hecho, ¿no será también otra cosa? No se ha insistido ni aquí ni en Estados Unidos sobre el consumidor. Y el consumidor es el fundamento, porque habiendo demanda hay ofrecimiento, hay oferta. Así es que el hecho de decir que el problema de la violencia y del crimen se ha enfrentado de una manera integral me parece que es exageración. Tampoco es integral, puesto que cada semana por lo menos 3 o 4 noticias me dicen que había delincuentes infiltrados en los mismos guardianes del orden de la paz y de la justicia, o guardianes del orden de la paz y la justicia infiltrados en la delincuencia, o delincuentes acá y delincuentes allá. Total, que tenemos temor de ambos. En consecuencia, no, como se dice aquí, no se ha enfrentado el problema del crimen de manera integral. No, inclusive dice que una nota que... A ver, ¿no me escucha bien? Te escucho, dime. Una nota que a mí me pareció muy importante, porque es un hecho. La bancada del Partido Acción Nacional en el Congreso, en la Cámara de... en el Senado, propuso y se aprobaron reformas para sancionar con 5 a 10 años de prisión y 1.500 días de multa quien contrate o utilice menores de 14 años de edad para trabajar. Y pues también se estaba viendo el sancionar a los mismos niños, no desde los 18, sino de los 14, desde los 14 años. Y bueno, hemos visto casos en México, no sé si recuerde de ese niño que asesinaba, era un sicario. Hay muchos que uno ve con sus radios que están espiando para decirle a los del narcotráfico, no sé, que ahí vienen los soldados, etcétera. Es una red, les llaman halcones acá en el norte. Son jovencitos de 14 años, 15, 16, que pues seguido se ven muertos, ¿no? Pero fíjese, así como dice usted, no se ha logrado resolver el problema. Y ahora, una cosa que son los niños, pues ahora, pues ya la solución que encuentran es también meterlos a la cárcel en lugar de ver qué está pasando en los valores, en la escuela, en la familia, y pues todo lo arreglan con leyes y más penas, ¿no? Sin ningún esquema de prevención o de corrección. A mí me impresionó mucho eso. Dice el número 2, pusimos en marcha, comenta la señora Sota, una transformación de dimensiones históricas en las instituciones de seguridad y de justicia. Pero señora, por favor, la seguridad y la justicia van de la mano. Si se aplica la justicia correctamente, propiamente, con honestidad y en su totalidad, de una manera conforme la ley y de una forma expedita, es decir, rápido, pronto y bien, si se aplica la justicia, lo demás ya viene por añadidura. Pero si tenemos más del 90% de casos que se quedan sin castigar, ¿dónde está, señora, las dimensiones históricas de la transformación? Lo que ella me está diciendo, no me atrevo a calificarlo, pero me dice, hubo una transformación de dimensiones históricas. Ah, sí, ¿en qué tú? Ah, pues en la seguridad y en la justicia. Pero por otro lado, el mismo gobierno acepta que más del 90 casos de delito quedan sin castigar, ergo, no hay justicia. Entonces, ¿de dónde ve la señora Soto que esto sea veraz, que esto sea cierto, y que me diga que es de transformaciones de dimensiones históricas? Exacto. Es que no puede ser. O soy yo idiota, o me están... No es que me estén tratando de idiota, pero es que digo, ¿cómo se entiende que algo se ha transformado de una manera histórica? Transformado para bien. Pero que de 100 cosas que tenemos que hacer, 90 no se hacen. Entonces la transformación no fue histórica. Entonces eso es simple y sencillamente una falacia. Demagogia. Bueno, la otra, número 3. Nunca se había impulsado una estrategia tan completa para fortalecer el tejido social. Digo, me da risa, señora. ¿Qué, caray, señora ¿en qué Mona Lisa, planeta vive? Porque ¿qué cosa es el tejido social y cómo se para se fortalece el tejido social? ¿Qué significa eso? El tejido social lo ha dañado la delincuencia. Lo ha dañado la delincuencia, siendo esta, la delincuencia, un efecto de la corrupción, un efecto de la pobreza y un efecto de la incultura. Si no hubiese corrupción, si hubiese trabajo y hubiese cultura, no habría tanta delincuencia. Pero si falta el trabajo, si falta la educación verdadera, o sea, la cultura, y entonces existe la delincuencia. Ahora, el tejido social, ¿qué es el tejido social? Pues el tejido social es eso que todos entendemos, sabemos lo que es, no sabemos definirlo. Pero ¿qué se ha hecho por fortalecer el tejido social si no se ha logrado establecer la honestidad como valor nacional? El día que todos aprendiésemos a ser más honestos, el día que hubiese menos corrupción, el día que hubiese en el funcionario público y en el contribuyente menos patología, y el día que la televisión cumpliese su misión verdadera, que sería educar y no divertir a como de lugar, entonces México cambiaría. Eso es evidente. Pero no se puede fortalecer el tejido social con los mismos programas de televisión. No se puede fortalecer el tejido social con los mismos funcionarios corruptos y los mismos funcionarios grillos que pugnan solo por el poder, para quienes, como resulta en muchas veces en nuestros funcionarios locales, para quienes, pues, para un funcionario de Jalapa, posponer es una solución. Y para otros nada más hacer una ley y ya también ya se resolvió, ¿no? O sacar un spot por eso, de televisión. No, el hecho de decir, yo te lo arreglo, o esto lo vamos a ver la semana entrante, para ellos es una solución, porque el olvido es el principal ayudante para el logro de un funcionario. En cuanto a se nos olvida algo, el funcionario lo apunta como un logro. Todo lo que se le olvida al pueblo, aunque no se solucione, para un funcionario es un logro. ¿Cuál tejido social, señora? No me vengan con cuentos. Hemos hecho realidad por primera vez el derecho a la salud de todos los mexicanos. Vamos a pensar que sí. No, fíjese pero que... Pero no de... Vamos a pensar que sí, pero no de todos. Que han hecho cosas para la salud, yo no lo niego. Pero de todo eso a que el mexicano encuentre una atención adecuada y sus medicamentos y todo, yo estoy lejos, pero vamos a conceder que sí se ha hecho cosas en cuanto a la salud. Iniciamos una transformación, iniciamos una transformación profunda en la educación, con acceso sin precedente, becas y pasos firmes en la ruta de la calidad educativa. Esto simple y sencillamente es una falsedad. El joven mexicano habla con 80 palabras o menos. No, hemos perdido la posibilidad de comunicación lingüística. Ya no sabemos hablar y no nos importa. La televisión ha hecho que se convierta este país en un grupo, en un conglomerado de jóvenes orgullosos de su ignorancia, por una parte. La educación, es decir, impensable que en una universidad, como pudo ser la Universidad Veracruzana, más de 12.000 gentes se quedan sin escuela porque no hay lugar. Ay, yo le decía a un gobernador, le digo, oye, usa las iglesias, usa los cines en la mañana que no hay nadie, usa los estadios, haz carreras prontas, rápidas, para que aprendan la para que aprendamos, ¿no? Para que nuestras... A ver, ¿quién sabe de los niños que no tienen escuela hacer una hortaliza, producir? Ellos quieren, ellos ya, le llaman producir y él ser un empleado asociado de Walmart, el asociado número 33 que pase al área de tomates y ya, porque dijo área y porque es el asociado y pregúntele usted algo, no saben hablar, encontró todo lo que buscaba. Mire, le comento, ¿tienes cinco estribillos? No, ¿cómo se llaman eso? Muletillas. Muletillas. Mire, le comento, no te responden así, si hay, no hay. Le comento a chingo. Ay, pero ¿por qué serán tan güey? Le comento. Y todos piensan que al decir le comento, ya no son de Jalapa, ya son de Puebla o de México. Oiga. Entonces, le comento. Luego la otra, que dice, oiga, ¿tiene usted nopales? No, no los manejamos. Pues no, no los maneja porque se espigan, no güey. No los manejamos. Porque el hecho de decir no los manejamos lo hace el ingeniero de mercadotecnia. Se está engañando al pueblo de México. Lo que les importa a toda esta macolla de electrónica, junto con neoliberalismo, con norteamericanización, con filo norteamericanos, con lenguaje inglés, con música de rap, reggae, reggaetón o perreo, que el mexicano deje de serlo. Y ese tejido social, señorita Sota, ¿qué han hecho por él? Yo diría que nada. Así es. Y ya le paramos, porque si no me voy a enojar. No, pero de todas maneras, nomás lo digo, pero sí me da coraje que tanta faramaya, tanta vehemencia para decir las cosas, pero si se examinan un poquito, nos damos cuenta que atrás de ellas hay un trasfondo de no verdad. Gracias. Muy bien, mi querida a Mona Lisa, Ana Lilia. Pues nada más. ¿Cuántos que ya... Uy, pues tenemos ya en todos lados, pues es que ya es muy difícil sumar porque estamos en muchos medios, señor Saldaña. Pero bueno, yo quería comentar al auditorio y todos, ¿verdad? Tenemos pues los tres candidatos más fuertes: Josefina Vázquez Mota, de 51 años, Peña Nieto, de 45, López Obrador, de 58. Josefina estudió economía en la Universidad Iberoamericana, Peña Nieto derecho en la Universidad Panamericana y López Obrador ciencia política y administración pública en la UNAM. Y pues invitarlos a que se enteren de los tres candidatos. Yo estaba viendo en proceso, señor Saldaña, sacaron un artículo para cada candidato. Y por ejemplo, el de Peña Nieto lo titulan Peña Nieto el político, ahí nos dicen quién es, Vázquez Mota el trampolín. Y el tercer artículo es AMLO, vocación de resistencia. Hacen una reseña que me pareció muy objetiva de la trayectoria de los tres. Y como, bueno, somos radios y medios alternativos, no sé si pueda comentar, vamos a tener la transmisión en vivo del arranque de campaña. Ya ve que ayer fue el de Josefina Vázquez Mota y de Peña Nieto y salió en Televisión Nacional. Ellos tienen pues muchos más recursos que López Obrador, pero como medios, nosotros Radio La Nueva República vamos a sacar en televisión y en radio el arranque de campaña de Andrés Manuel López Obrador desde Macuspana, Tabasco, a las 12 del día, y en radio nada más en Coatzacoalcos, Veracruz, a las 5 de la tarde. Platicando con los compañeros de Radio AMLO TV, ellos también van a tratar de sacar desde Macuspana, y si no, nos enlazamos. Y bueno, los medios nos estamos enlazando, ha habido mucha respuesta para retransmitirlo, y pues los invitamos a que nos escuchen a las 12 del día. Pues es todo, señor Saldaña. Espérate. A ver. Se me estaba pasando algo, y eso es lo que quiero decir. En dos campañas, no sé en la de quién y la de quién, no sé si Andrés Manuel o la otra, había una señora o un señor haciendo señas, ¿no? Dice, yo voy a ser honesto, decía uno, y así hacía señas. El signo de señas. La idea, no sé si sea cierta o sea mi patología, eso es la presencia de mamá televisión ahí. ¿Cuántos puede haber en México que no entiendan ese lenguaje, que estén politizados para querer oírlo, que les interese y que sea real, y que comprendan efectivamente cuando el Señor les hace así y les hace así con las manos, de que no, yo no, dice el Emanuel, que no robará, y entonces dice no con el dedo índice y agarrar así, no agarrar así, total. Pero a mí lo que indica, ah caray, el productor de televisión pensando en todo el pueblo de México les está hablando a cuatro que no oyen. ¿Será o no será? Para mí, y te lo dejo de tarea para que lo veamos el lunes, a mí me parece que es la presencia fría, evidente y lógica de un requerimiento televisivo. Tú serás muy candidato, pero aquí te pones la corbata como yo diga. Es una idea. Mucho gusto, mi querida Mona Lisa. Pues nos estamos escuchando mañana y andamos de campañeros eufóricos. Hasta luego, señor Saldaña. Agradecemos a todas las radios que nos retransmiten. Hasta luego. El Alternativo es una producción conjunta de los medios por internet para mantener en su espacio a la... Una cosa. Estoy hasta la madre de tanta demagogia, de tantas entrevistas y tanta inseguridad.